Capítulo 02. Escucha la voz de Dios. Antes de mirar lo que dice la Biblia sobre la profecía y quién puede profetizar, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Sin escuchar la voz de Dios, no podremos profetizar. Solo podemos decir lo que Dios dice si hemos aprendido a escuchar su voz con claridad. El deseo de Dios de hablarnos siempre ha sido el deseo de Dios comunicarse con sus hijos. Cuando leemos la Biblia veremos que Dios ha hablado muchas veces. Habló con Noé, Abraham y José en Génesis, a Moisés en medio de la zarza ardiente en el Éxodo y al pueblo de Israel durante su viaje por el desierto, habló con Josué en el umbral de la tierra prometida. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios habló continuamente a su pueblo. En Éxodo, Dios le dio instrucciones muy claras y detalladas a Moisés para que le construyera un tabernáculo porque anhelaba habitar entre su pueblo. Dios siempre ha deseado estar cerca de sus hijos y comunicarse con ellos. Y me harán un santuario para habitar entre ellos. Éxodo 25, 8. Muchas parábolas utilizadas en la Biblia para describir la relación entre nosotros y Dios indican claramente una comunicación activa. Él es nuestro esposo, nuestro padre. Somos sus colaboradores, sus soldados. Todas estas parábolas caracterizan una comunicación clara y constante. La gran mentira: algunos cristianos creen que Dios solo habla a unas pocas personas especialmente llamadas y ungidas. Creen que solo estas personas especiales pueden escuchar claramente a Dios, y el resto de cristianos deben encontrar a estas personas para poder recibir una palabra de Dios o una profecía. Esto es mentira y no es bíblico. La Biblia nos enseña exactamente lo contrario: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo en posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ustedes que una vez no eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios, tú que no habías recibido misericordia, pero ahora la has recibido. 1 Pedro 2, 9 y 10. Esto fue escrito para la iglesia y no para ningún pueblo en particular. Cada miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo que nace de nuevo es parte de un real sacerdocio muy especial. Los diferentes miembros y ministerios tienen diferentes funciones, pero para Dios nadie es más especial que otro. Todos somos su pueblo muy especial. Algunos cristianos creen que no son dignos de escuchar a Dios. Creen que primero deben ganar algo o hacer algo especial. Hemos sido hechos dignos, no porque hayamos hecho algo o podamos hacer algo, sino solo por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesús. El mismo Jesús dice en Juan 10, 2 que sus ovejas oyen su voz, mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A esto abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Si somos las ovejas de Jesús y él es nuestro pastor, entonces todos somos capaces de oír su voz. Muy a menudo los cristianos cometemos un gran error. Cuando la Biblia no está de acuerdo con nuestras experiencias, tratamos de explicarla o ignorarla. Peor aún, tratamos de adaptar las palabras de la Biblia a nuestras vidas. No deberíamos hacer eso, en cambio, debemos conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Jesús dice claramente que sus ovejas escuchan su voz. Él no dice que solo sus ovejas maduras, que se han convertido en buenos líderes, pueden oír su voz, simplemente está diciendo que sus ovejas pueden escuchar su voz. Todo cristiano tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. El Verbo se hizo carne. La Biblia dice en Juan 1 y 14 que cuando Jesús vino a la tierra, no solo habló las palabras de Dios, sino que fue el Verbo de Dios hecho carne por nosotros. Esto muestra claramente el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. No solo envió a Jesús a hablarle a su pueblo, sino que envió la palabra desde el cielo y tomó forma humana, tan fuerte era su deseo de compartir su corazón con la gente. Es muy importante que a medida que aprendamos a profetizar y escuchar a Dios, no solo busquemos información, sino que sintamos y comprendamos su corazón. A Dios le encanta hablar, pero no solo quiere darnos información, quiere compartir su corazón con nosotros. Las personas verdaderas proféticas que han madurado en este don siempre comunicarán el corazón de Dios. Cuando Dios comenzó a usarme en el ministerio profético en la década de 1980, sentí claramente que Dios estaba diciendo que nunca me daría una profecía solo para crear una gran atmósfera en una reunión o para hacerme quedar bien. Él me dará una palabra profética porque ama a su pueblo y a su iglesia. Me dijo que siempre me esforzara por usar el don profético para transmitir su corazón y edificar la iglesia. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Como en cualquier relación, es necesario desarrollar la comunicación. Aquí hay algunos principios importantes que nos ayudarán a desarrollar la capacidad de escuchar mejor la voz de Dios. Observe que dije desarrollar la habilidad. La voz de Dios no es una habilidad que aprendemos, sino una habilidad que debemos desarrollar. Después de que todos nacemos de nuevo, nuestros espíritus ahora están vivos y pueden comunicarse con nuestro Padre Celestial. Nos comunicamos a través de nuestra mente y esta es una habilidad que debe desarrollarse. A menudo nuestras almas han sido tan dominantes y ruidosas que los oídos de nuestros corazones se han vuelto embotados, sin embargo, tenemos la capacidad. Ahora tenemos que aprender a desarrollarlos. Debemos buscar nuestra relación con Dios más que cualquier otra cosa y tomarnos el tiempo para desarrollar una fuerte relación de amor con Él.